final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que mañana hay que madrugar. Como el lindo clave, solo quiso florecer. Aquí a mi mano derecha. que viva el pueblo peruano, mi gente. Hasta la próxima. Dios me bendiga.